Gracias, Señor. Bendito seas, oh Dios. Señor, te hemos adorado. Te hemos aplaudido. Te hemos declarado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Deseamos, Señor, que nuestra ofrenda de alabanza haya subido delante de tu trono como ofrenda agradable delante de ti. Que nuestra gratitud, Señor, se haga sentir alrededor de tu trono, porque en verdad estamos agradecidos contigo. Todos aquellos que están verdaderamente agradecidos con el Señor, levanta tus manos y dile: Señor, muchas gracias, muchas gracias. Señor, muchas gracias.